El inicio de clases en La Rioja está previsto para este jueves 2 de marzo. Sin embargo, un gremio convocó a paro docente. A pesar de que el acuerdo paritario cerró en el mes de enero por un incremento del 25%, la Asociación de Maestros y Profesores se reunió en asamblea y convocó a paro por 48 horas. Así lo expresó el secretario general, Rogelio De Leonardi, a horas de iniciar el ciclo lectivo. Ratificar el no inicio del ciclo lectivo 2023 por 48 horas... sin asistencia a los lugares de trabajo. El ministro de Educación, Ariel Martínez, se mostró sorprendido por la medida y aseguró que se cumplieron todos los acuerdos. Nosotros desde enero ya hemos acordado el acuerdo de pauta salarial en una sola cuota y el primer mes del año, devolviendo y restituyendo derechos a los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero fundamentalmente resguardando el derecho a la educación. Estamos dialogando en forma permanente. Hemos cumplido absolutamente con todos los tipos y los acuerdos que hemos llevado adelante. Por su lado, Claudia Alegri, secretaria general del Sindicato de Docentes Privados, dijo que aunque no forman parte de la mesa paritaria provincial por una decisión política de quien debe hacer la convocatoria, el SADOP no llamó ni llamará a paro. SADOP no hace ni hizo en estos días convocatoria al paro, porque entendemos que hay un proceso paritario abierto. Nosotros en esto nos basamos en la responsabilidad a la hora de sentarse a negociar, porque no es una cuestión tribunera el hecho de sentarse a negociar ahora después de haber firmado un acuerdo. El mismo gremio que está sentado en la paritaria lo desconoce y convoca un paro para comienzo de clases. Por esto mismo nosotros solicitamos también una reunión con el ministerio, ya la tuvimos esta semana. Vamos a volver a tener otra la semana que viene. Además, el Sindicato de Educadores de La Rioja aclaró que la mayoría de los gremios no adhieren al paro y que todos aceptaron el aumento ofrecido por el gobierno, el cual ya se cobró y que se seguirá dialogando por un incremento para el mes de marzo. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.